que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Christoph Waltz y Liam Hemsworth preparan una serie. Los actores protagonizan la ficción para la futura plataforma de contenidos Quibi, cuyos capítulos serán de formato breve y orientados al consumo en dispositivos móviles. El nuevo programa explorará los límites a los que llegaría alguien para luchar por su vida y la de su familia, bajo la producción de los estudios CBS y la supervisión de Nick Santora. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.